La anarquía, ¿no? Yo creo en la anarquía hasta que la anarquía no pise al vecino. La cuestión es esa, es vivir libremente cada uno sin imponerse al vecino. Ahí está mi manera mía de vivir en anarquía. A mi manera, siempre intentando no estar siempre caminando por los raíles que te imponen un poco. Vivir a tu manera, de la mejor manera posible, y siempre con una gran noción es de respetar a la gente que está viviendo alrededor. Sí, bueno, yo creo que lo más importante, si de aquí a que nos vayamos, hemos cantado todos una canción juntos, ahí está. Será lo más esencial. Canción para todos los escuchos del mundo. Mucha gente que se llama Steven. De artista, sí, y que con tu mirada y esto de viajar por Latinoamérica, ¿cómo ves vos el tema de los movimientos sociales que están surgiendo? ¿Cómo ves acá este paso rápido que tenés por la Argentina? Pues la gira, bueno, empezamos en México, hace ya 2 meses que estamos de gira por Latinoamérica, México, Perú, no sé, Ecuador. Qué corno es esto, pero se filtra. Estas cosas que tiene internet, que muchas veces la música que sale viene pegado con alguna entrevista, algo de eso. ¿Es música de internet esto? ¿O no? ¿O estaba en la carpeta? ¿Estaba en una carpeta? Bueno, en mi carpeta estaba. Bueno, quedó ahí con algunas cosas. Sí, quedó ahí con un parte de una entrevista. Pero bueno. Bueno, recién hablábamos con Luisina sobre lo que hace a los pueblos originarios y esta lamentable situación que se está dando, y que hay que ver si se puede remediar de alguna manera, pero no va a ser de lo que vamos a seguir charlando ahora, porque precisamente lo que viene ahora es la política internacional, y para hablar de eso estamos en comunicación con Ezequiel Lopardo, que está del otro lado, a quien le saludamos, Nancy, Nicolás y Nicolás, en este caso, los dos Nicolás, así que es, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le van los dos Nicolás y a Nancy? Bien, una tarde fresquita, o sea, va, calurosa pero sin sol, por lo menos zafa, ¿no? Zafa, sí, la verdad que sí, zafa. Porque ayer hizo mucho calor. Sí, Ahí mencionabas que no íbamos a hablar de los pueblos originarios y íbamos a hablar de la política internacional, pero tranquilamente una mención me parecía importante hacerla con respecto a los pueblos originarios en Chile. Este fin de semana, a partir de una disputa histórica, ¿no?, que se está dando en, sobre todo en la región de la Araucanía, organizaciones antilatifundistas mapuche fueron y en distintos grupos comandos incendiaron algunas haciendas, entre ellas una donde se prendió fuego la casa y con una pareja adentro, una pareja de hacendados histórica, muy ricos por cierto, que derivó en una rápida respuesta por parte de Piñera, que se instaló en la ciudad de Temuco y a partir de ahí militarizó la zona con 400 efectivos del cuerpo de carabineros, con 40 agentes de investigación para armar un perímetro de vigilancia con peritos, con helicópteros, con blindados, como para tratar de resolver un problema que tiene que ver con una situación política, económica y social mediante la fuerza, algo que acostumbra hacer Sebastián Piñera, que desde recién asumido lo primero que hizo recibió un terremoto y no fue a resolver el problema de las víctimas, sino fue a reprimir a aquellos que iban a saquear supermercados, y lo mismo estuvo haciendo en este tiempo con los estudiantes que pelean por una educación gratuita. Así que me parecía interesante hacer una primera mención porque pasa en nuestro hermano y vecino país, que hay una situación donde seguramente Sebastián Piñera va a seguir incendiando la situación y va a seguir generando una ola de violencia, porque las soluciones a estos conflictos son históricas y no se resuelven con balas, sino se resuelven con políticas para aplicar en un país donde tiene una de las tasas de desigualdad mayores, ¿no? Hay el más rico tiene 27 veces más ganancias que el más pobre. Entonces estamos hablando de un país con plagado de injusticias que seguramente, si siguen aplicando políticas no liberales, lo que va a suceder es que van a terminar pagando con rebeliones, con atentados, ese tipo de políticas belicosas que le gustan a los neoliberales. Uh-huh. Así que eso como un dato, ya que veníamos justamente de una columna de pueblos originarios, me parecía pertinente e interesante poder analizar dentro de lo que es el mapa de situación de Chile. Uh-huh. Y por otro lado, lo que íbamos a abocarnos a hoy tenía que ver con una zona que es, yo creo, junto con lo que ahora está sucediendo en el Océano Pacífico, es la zona de mayor militarización del planeta, que estamos hablando del Golfo Pérsico. Ajá. El Golfo Pérsico, como si no tienen un mapa a mano, podemos describirlo, están las monarquías árabes, ¿no? Emiratos Árabes, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, ¿no? Ahí también está Irak, también está Irán, y también está en Bahrein, está la quinta flota de la Marina Norteamericana, ¿no? Sí. A partir de ese cuadro de situación, lo que fue la Guerra del Golfo, la primera y la segunda, cuando Saddam Hussein todavía gobernaba Irak y avanzó para la recuperación de las provincias de lo que era Kuwait, ¿no? Y a partir de ahí las monarquías le golpearon la puerta a Washington, Washington intervino y ahí, bueno, ya lo que todos conocemos de lo que terminó sucediendo en esa región. Pero ahora lo interesante es que todos los cartuchos están puestos a organizar armamentísticamente a las monarquías, ¿no? A las monarquías por parte tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, y de ir trasladando mayores contingentes de tropa con distintos buques de guerra para armar un escudo marítimo hacia las costas de Irán. Irán a su vez no se quedó en el molde y armó todo lo que se denominaría una malla antimisiles, que hoy, por ejemplo, estarían con una potencia para poder alcanzar a cualquier buque norteamericano que navega por la zona. Lo cual, eso va a presentar un elemento interesante a partir de lo que es esta escalada militarista. Recordemos que hace muy poquito tiempo, diría días, ¿no?, Barack Obama firmó la ley donde acrecienta el presupuesto militar de Estados Unidos en un momento donde estuvo a punto de la bancarrota y que todavía está en situación compleja, que pudo sortear lo que se denominaba en política internacional el abismo fiscal con un acuerdo con los republicanos, pero que los norteamericanos van a sentir tanto en el aumento de impuestos como en la pérdida real del salario. Entonces, esa controversia de crecimiento de lo que es el presupuesto militar en Norteamérica generó bastante rechazo por parte de la ciudadanía, porque lo que dicen es justamente, o sea, aplican aumentos hacia el presupuesto militar y achican el gasto en las políticas públicas que tienen que ver con los intereses de los ciudadanos. Eso es por un lado. Por otro lado, León Panetta, que es el secretario de Defensa de Estados Unidos, anunció en un documento que todo el presupuesto dentro de poco va a estar casi volcado a lo que es la militarización del Pacífico. Hay quienes, analistas, ¿no?, yo creo que aventureros, porque todavía no se podría estar estableciendo un clima como el que se vivió en la Guerra Fría, avisoran una Guerra Fría inmediata, con el poderío ruso y chino enfrentado a lo que es el poderío norteamericano. Y eso va a generar que, por un lado, la situación de Irak y Afganistán cada vez sea más engorrosa para Estados Unidos, e ir tratando de que la OTAN, ¿no?, la OTAN vaya haciéndose cargo gradualmente y Estados Unidos pueda liberar sus tropas. Esto es un escenario por demás complejo, porque recién hace muy poquito tiempo, el lunes, movilizó a Estados Unidos 27 especialistas lanzamisiles Patriot a la frontera con Siria, a la frontera turco-siria, y hoy ya estaban llegando otro contingente de holandeses y alemanes para tratar de hacerse cargo de lo que es la frontera siria. Es un mapa donde Estados Unidos está movilizando tropas, pero a su vez intenta que la OTAN pueda resolver por lo menos lo que es el problema en Medio Oriente y tratar de poder destinar todas sus tropas a lo que es la costa del Pacífico, que hoy por hoy es, a nivel escalada armamentística, es lo que va a venir en el futuro, ¿no? Una Corea del Norte que cada vez está más fuerte, que acaba de lanzar un cohete al espacio, Corea del Sur que va a hacer lo mismo dentro de pocos días, China que acentó su presupuesto militar, y Japón que hoy anunció que va a destinar otro gran porcentaje a su carrera armamentística, porque el escenario de conflicto, el escenario de tensión que se va a dar en el mundo van a estar puestos en esos dos lugares, en el cinturón euroasiático y el Golfo Pérsico y la zona de las costas del Pacífico. Uh-huh. Sí, esto que históricamente se ha dado de discursos de buscar la paz o de búsqueda de generar democracia, y después eso se fuma y terminan siendo bombardeos, balazos, invasiones, algo a lo que ya Estados Unidos nos tiene acostumbrados, pero que hoy por hoy, en este contexto mundial, empieza a tener otros actores que ya están empezando a tener capacidad como para enfrentar esa situación. El tema es, ¿a quién se le ocurre apretar primero el botoncito y te digo que no queda nada? Sí, o sea, el escenario además es catastrófico, ¿no? Porque una guerra entre estas potencias sería básicamente un mundo casi que no se va a poder vivir. Entonces ahí hay una tensión ahí en donde, por ejemplo, tanto China como Rusia, incluso el propio Estados Unidos, juegan a esta carrera armamentística, pero sin entrar en un roce bélico entre ellos. O sea, claro, sí aportan a los arsenales de organizaciones revolucionarias o de estados, por ejemplo en el caso de las monarquías del Golfo Pérsico, que son de las más represoras que hay en el mundo. Hace muy poquito en Kuwait, por una protesta de trabajadores, hicieron destrozos, ¿no?, la policía kuwaití. Uh-huh. De eso la prensa no habla, por ejemplo, pero ahí está Estados Unidos, que acusa de tirano a Bashar al-Assad en Siria o a Ahmadinejad en Irán, pero poco habla de estas monarquías que son obviamente cómplices y amicales de las intenciones norteamericanas. Uh-huh. Entonces es un escenario donde se empiezan a dar una configuración ya no hegemónica total por parte de Estados Unidos, como era hace 10 años, sino de relaciones de poder en constante movimiento, donde uno de los grandes puntos de inflexión es Siria. Y Ezequiel, ¿se puede hacer alguna proyección para ver en este escenario qué rol o dónde va a estar parado Latinoamérica? No, bueno, Latinoamérica tiene es fundamental por varias cuestiones. La que yo pondría en primer lugar tiene que ver con que hoy es una de las grandes playas de desembarco de los capitales chinos y rusos, ¿no? Al punto tal que uno podría arriesgar por cómo hoy la economía argentina se maneja, es que el cambio de política internacional que tuvo este año en la Asamblea General de la ONU, donde planteó otro escenario con respecto a Irán, donde hasta incluso una política a partir de negociaciones con Irán, tiene que ver con, yo creo, con la relación comercial que tiene con China y con China y Rusia, el tándem Rusia-China, que está empezando también a hacer jugar su poderío económico y hasta incluso de influencias en regiones donde antes eran, como históricamente se la denominó, el patio trasero de Estados Unidos. De eso también hace muy poquito tiempo Irán habló. De hecho, recordemos que hace una semana Barack Obama firmó la ley de no proliferación de las intenciones iraníes en nuestra América, lo cual fue una ley que la elaboró el lobby sionista y que la va a intentar aplicar en 6 meses bilateralmente con cada país para tratar de frenar el avance iraní en nuestra América, lo cual nuestra América es uno de los grandes escenarios, lo cual también tiene que ver con lo que analizábamos el viernes pasado. Hay que ver qué escenario se presenta en nuestro continente de acuerdo a la salud de Chávez, de acuerdo a las elecciones en Ecuador, y de acuerdo también hasta cómo se empiezan a resolver algunas tensiones que hay en países que, si bien uno no los tiene catalogados dentro de lo que podría ser esta nueva corriente popular, por ejemplo en el caso peruano con Ollantumala, o en menor medida lo que pueda llegar a suceder en Paraguay en las elecciones que van a entrar el año que viene, a mediados del año que viene, podría también torcer una balanza dentro de lo que es el continente. De no ser así, obviamente va a estar capitalizado por Brasil y las influencias de Brasil, pero no nos olvidemos que Brasil es parte del BRIC, y el BRIC es la relación China, Rusia, India y Brasil, ¿no es cierto? Entonces estamos en un mundo donde todo gira y donde las hegemonías ya no son de unísonas, sino que se empiezan a dar en distintas expresiones, y yo creo que en el caso de nuestra América, al igual que África, son dos grandes escenarios de disputa, que en el caso africano tiende a la militarización de la zona por una cuestión también histórica, étnica y de disputa colonial histórica que ha tenido África, y en el caso de nuestra América con menos quizás belicosidad, pero con tensiones políticas de gran escala. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en los distintos países con una arremetida mediática muy grande, con grandes lobbies, tanto sionistas como norteamericanos, tratando de frenar este proceso popular que va generando soberanía, que va generando una diplomacia nuestra americana como nunca se la vio en el mundo. Y yo creo que, bueno, nuestra América tiene ahí un papel importantísimo desde ese aspecto. Después, obviamente, que desde el plano del poderío militar no está a esa órbita. Uh-huh. Ese, como siempre, muy claro. Así que bueno, seguiremos de cerca, sobre todo para aquellos que quieran, que no escucharon la semana pasada, para aquellos que quieran seguir informándose desde esta otra perspectiva, no a la que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación tradicionalmente, pueden entrar en www.noticiaspia.com.ar, que es desde la redacción de donde nos está hablando Ezequiel. Y lo que te iba a decir era que también, si tenías posibilidad ahora o en las próximas salidas, tirar también algunos títulos para ver si alguno de los que nos está escuchando también le interesa poder empezar a compartir esa información, para también empezar a buscar o a leer otro tipo de forma de entender lo que pasa a nivel mundial. Y por ejemplo, hoy pueden leer un título que me parece que es cortito, pero es importante. Es Palestina es nuevo Estado, ¿no? O sea, se firmó el decreto por parte de Abbas, ¿no?, de que Palestina va a ser un Estado, que Irán ratifica su compromiso de cooperación con la OIEA, con el Organismo Internacional de Energía Atómica, qué sé yo, que el presidente de Afganistán visitó Estados Unidos, que crece la tasa de desempleo en Europa. Eso no es, creo que no es novedad, pero bueno, ahí están todos los datos puestos. Y después tienen muy, muy interesantes notas de análisis político que están traducidas por la redacción de PIA y que únicamente en español la pueden conseguir en la página. Y ahí está en la gatera por salir una nota de opinión sobre la situación de Chile a partir de lo que es el incendio de las grandes haciendas. Uh-huh. Digo, además, para tenerlo en cuenta, que desde hace unos días está el discurso completo, traducido, del presidente sirio Bashar al-Assad. Para aquellos que quieran tenerlo de primera mano, el discurso, y poder escuchar lo que decía el presidente y no guiarse por aquello que dicen los medios que dijo el presidente, también sí. Lo pueden encontrar ahí en la página. Así que ese, como siempre, impecable lo tuyo. Nos estaremos reencontrando el viernes. Bueno, un abrazo muy grande y bueno, muy buenas tardes, y que en la semana tengan también una muy buena semana para todos los oyentes y para ustedes en el programa. Buenísimo, un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Ezequiel Lopardo, nuestro compañero que se dedica a hacer los análisis de qué es lo que está pasando fuera de la Argentina o a nivel mundial y cómo eso también puede llegar a repercutir aquí en nuestro país. Algo de música y seguimos con más Agitando el Avispero aquí en Radio Universidad. Demasiado humo se quedó de a tu papá. Demasiado humo choca con la realidad. Demasiado humo escupe la televisión. Demasiado humo está cambiando de color. Demasiado humo se perfume de la fiesta. Demasiado humo los arriba lo detestan. Demasiado humo cuando hay ya popular. Demasiado humo persigue los militares. Demasiado humo es el sudor de nuestras almas. Demasiado humo no nos curte la jilada. Demasiado humo, soldado de la gente, sigue demasiado humo, somos revelados, quieren demasiado humo. palo por allá, por más que no peguen palo, nunca lo van a cachar. Mucho palo por aquí, mucho palo por allá, por más que no peguen palo, nunca lo van a cachar. Nunca, nunca lo van a cachar, no que nunca más. Nunca, nunca lo van a cachar, no que nunca más. Todos en la nuestra, en tu radio, Agenda Universitaria. La Universidad Nacional de La Plata informa que hasta el 15 de febrero estará abierta la inscripción para las becas del programa Igualdad de Oportunidades para Estudiar. Se trata de las becas de ayuda económica, de transporte microurbano, para estudiantes inquilinos, para estudiantes con alguna discapacidad, para el jardín materno infantil, beca de bicicleta universitaria y del tren línea Roca. En todos los casos, los interesados deberán ingresar en www.becas.unlp.edu.ar y completar el formulario correspondiente. De resultar seleccionado, la instancia de entrega de la documentación será del 18 de febrero al 15 de marzo de 2013. Agenda Universitaria, en Radio Universidad. La universidad es la pública. La radio también. AM1390, Radio Universidad de La Plata. Universidad Pública. Un grito de ayuda se oyó en la noche, un grito al vacío, desesperado de amor.